que canten los niños del mundo en lo más profundo, se oiga su cantar. Que canten los niños del mundo, que pidan su voz de paz y libertad. Si tienes llagas en el alma y en tu boca hay atadura, si te han anudado la garganta y ves que en tus pies solo hay cebadura, canta que tu mal espanta. Y si el corazón no se cura, sonríe al destino, no siga el camino que te prepara la locura. Trasnocha con la armonía y sueña con cuentos de hadas. Que nadie te diga, vida mía, que con una sonrisa no se gana nada. Que yo canta, mi amor, pero que canta, me canta. De aquellos momentos que sirvan para toda una vida. Descubre el talento que llevas por dentro y sé positivo en la vida. Que no te marchite en la infancia, más nunca te impongan futuro. Elige los amigos que vayan contigo y aléjate de todo lo oscuro. No pises veredas de fango, pues la vida está tan llena de vida. Prepara y busca un apaño pa' todo aquel que quiera y hurgarte una herida. Cántame, cántame, cántame, amor, que cántame, mi amor. Que canten los niños del mundo, en lo más profundo se oiga su cantar. Que canten los niños del mundo, que pidan su voz de paz y libertad. No brindes sin mirar a los ojos, no beses y besas de mentira. Tú no hagas del amor un desalojo cuando veas que te habla la verdad y la mejilla. Nunca te vendan un mundo sin antes comprar un camino. Recuerda que detrás del absurdo siempre está el egoísmo, la ambición y su sí. Y escucha a Miguel Río cantando el himno de la alegría. Da gracias al sol que ha nacido, pues tan merecido vivir otro día. Cántame, cántame, amor. Oye, mi amor. Different.